A veces, cuando el sol se oculta y la tormenta empieza a crecer y todo parece negro a mi alrededor, entonces tu luz me dejas ver. A veces me siento y parece que voy a caer. Entonces me acerco al trono de tu gracia y tus